radio. ¡Felicidad! Me siento bien. Este es el mes de Santa Rosa de Lima, es el 30, pero si te gusta la historia y la vida de los santos, te contamos que este martes 27 de agosto, el padre Miguel Ángel Basalo brindará una conferencia preciosa, Los Misterios de Santa Rosa. El ingreso es libre y se realizará en el Centro Cultural San Borja a las 7:30 de la noche. Los Misterios de Santa Rosa está a cargo del padre Miguel Ángel Basalo el martes 27 en el Centro Cultural San Borja. Informes 476-2678. 476-2678. Recordemos que el padre tiene su programa aquí en Radio Felicidad todos los domingos a las 7 de la noche. Compartiendo cosas contigo aquí en Felicidad, me siento bien. Buenos días, Reginita Bella. Me gustaría escuchar de Armando Manzanero, Nada Personal. Me encanta ese tema. Gracias por los chistecitos. Son hermosos. Me hace feliz. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo aquí en mi sentimiento me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, es mal. Y así en los dos, así en los no hay dos, nada personal, no hay nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar, no necesito arrinconarte ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Necesito arrinconarte y antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Florinda, vine a traerle este humilde obsequio. Ay, gracias. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Sí, pero ahora la tacita de café la preparo yo, para usted y para todas nuestras oyentes. Este viernes 23 de agosto, celebra el Día del Café Peruano, junto a Fernando Díaz. Solo tienes que sintonizar Días Felices, de 3 a 6 de la tarde, y entérate cómo participar. Tú podrías ser uno de los ganadores que disfrutará del programa en vivo, y una tacita de café preparada por Fernando Díaz. Participa y gana. Gracias a Huella y Aroma Cafetería, y Radio Felicidad, me siento bien. los más grandes de la canción en español.